Hace exactamente 14 días terminamos la emisión de La Retaguardia, que para quienes nos están escuchando en vivo hacemos los miércoles de 21 a 22, y pocas horas después volvimos a la radio porque nos enteramos que los trabajadores de la RB, una fábrica recuperada en conflicto, junto con integrantes del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, habían reingresado a la fábrica. Esa toma duró poco tiempo porque la policía, que estaba dentro además, generó una represión muy fuerte, 11 detenidos. Hicimos lo que hacemos siempre que podemos en estos casos, que es salir al aire en el momento y empezar a averiguar por la situación de los detenidos. Circuló mucho este audio, sobre todo tuvo mucha repercusión por lo que hicimos nosotros esa noche, pero porque Víctor Hugo Morales lo tomó en su programa del día siguiente, en la 7:50. Escuchá este diálogo con uno de los policías de la departamental de San Fernando. Buenas noches. Una consulta, yo soy periodista, Fernando es mi nombre. ¿Ahí hay detenidos por un desalojo de una fábrica? Sí. ¿Cuántos detenidos hay? Tres. ¿Tres detenidos? Nos comentaban que están heridos, ¿puede ser? No. ¿No? No. ¿Me podría facilitar? Ya lo revisaron todo, ya lo vieron, está todo bien. ¿Tienen los nombres para darnos de los tres detenidos? Mirá, yo no te lo puedo aportar por teléfono. Sí. Ajá, está bien. Y la otra pregunta que quería hacerte es si van a estar mucho tiempo detenidos, que saben. Mira, lo dispone el fiscal, hasta el momento no hay ninguna novedad. Uh-huh. Conozco si van a estar mucho tiempo, poco tiempo, la verdad no sabía decir. ¿Qué fiscalía es la que está en la causa? Martínez. ¿Perdón? Martínez. Descentralizada Martínez. Está bien. ¿Ustedes estuvieron participando del operativo o solo les llegaron los detenidos? No, sabría decirte, pues entré de guardia a las 21 y ya me encontré con todo hecho, digamos. Con todo el hecho, por no decir lío. Exacto. ¿Están ahí manifestantes en las puertas? No. No. ¿Ustedes están qué, por ahí, por el centro de Martínez? Sí, a 4 cuadras de la estación. Porque hay detenidos en varias comisarías. ¿Es común que pase eso, que los distribuyan en diferentes comisarías, no vayan todos al mismo lugar? Sí, el tema es que para no, como es un tema en especial, para no juntarlos con detenidos comunes. Ahí está, y ahí por ejemplo ellos tres no están con detenidos comunes. Exacto. ¿A qué llamas especial, un caso especial? Que son los comunes. No, digo este caso, ¿cuál, qué tendría de especial? Sí, calculo que es una cuestión política, ¿no? Claro. Claro, son detenidos. Ojo, esto es mi apreciación. Sí, ¿no? sí, claro, son detenidos políticos, digamos. No sé si son detenidos políticos. Calculo que hay una cuestión política. Esa es mi apreciación, Raíces. Claro. Está bien. Bueno, te agradecemos el concepto. Bueno, claramente había una cuestión política. Hay una cuestión política cada vez que hay represión contra trabajadores que intentan sostener su fuente de trabajo. Los 11 detenidos fueron liberados en la madrugada. Hubo una fuerte presión social de organizaciones políticas y sociales que se acercaron allí al lugar. Pero después, algunos de esos detenidos lo que hicieron fue denunciar la situación como violencia institucional. Uno de ellos es Daniel Zakuski, que es integrante del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, y lo queremos recibir aquí en La Retaguardia. ¿Cómo estás, Fernando y Eugenia, contigo? Hola, Fernando, hola, Eugenia. Gracias por el micrófono, siempre bienvenidos. De hecho, ese audio hoy es prueba, hoy lo entregué en la Fiscalía cuando ratifiqué la denuncia. La denuncia que ustedes hacen es contra quién y por qué. Y contra las fuerzas policiales, básicamente, porque hubo violencia desmedida. De hecho, yo creo que le cabe también al juez, porque por lo que pude enterarme, no es el fiscal el que ordena la represión, sino que fue el juez. El fiscal no le parecía que nos desalojaran, y el juez ordenó el desalojo. De hecho, también me enteré hoy que el que nos deja salir es el fiscal mismo. ¿Qué te pasó cuando escuchaste después el audio en el que el policía admite casi con ingenuidad lo que todos los policías piensan, que es saber que una cuestión así es una cuestión política, no es una cuestión común para ellos? Lo había escuchado previo. Nosotros, cuando hicimos la denuncia, me fui enterando que esto también era comentario entre la policía, ¿no? Que éramos presos políticos. Me fui enterando por los demás compañeros que relataban esto, que no éramos presos, que no éramos delincuentes, que no nos trataran mal, porque por lo visto hay alguna interna en la policía bonaerense, ¿no? Parece que es muy distinto los que nos reprimieron de aquellos que, o por lo menos algunos que nos recibieron, ¿no? Claro. En las comisarías. Claro, claro. Vos sabés que cuando tomó tal repercusión esta charla que nosotros tuvimos con el policía, una de las cosas que no pude dejar de pensar es, uy, a ver si esto se vuelve en contra y la policía lo que hace a partir de la próxima es juntar a todos los presos para que no podamos decir, como decimos hoy, que ustedes fueron tratados de manera diferente porque fueron considerados presos políticos. Pero bueno, digo, más allá de eso, me parece que la situación que nosotros pensamos y vemos y analizamos habitualmente de este modo, como una situación política, sea analizada del mismo modo por las mismas fuerzas policiales de manera pública, le da otro sentido simbólico a la situación. Sí, sí. De hecho, tenés algunos policías que obviamente no están de acuerdo con esto, ¿no? No es la generalidad, pero se escuchan esas voces también. La verdad que es muy triste escuchar palabras como desaparecido, escuchar apremios ilegales, o sea, escuchar un montón de cosas que hace mucho que no se escuchan, o por lo menos de esta manera, todo junto parece que fuera que pasara, y en muy poco tiempo. Claro. Ya te digo, yo viví el que alguien me, estando en el suelo, indefenso, con los precintos puestos y con un par de rodillas arriba como para que no me moviera, alguien que me tapaba la nariz para que no respirara, o otro compañero que relata que le pisan la boca para tirarle gas pimienta adentro, o sea, le fueron repartiendo gas pimienta cuando ya estábamos reducidos, no es que, claro. Es como una práctica, es tortura directamente. Sí, sí, sí, sí. O no es que nosotros nos estábamos resistiendo, o sea, claro, claro. Más que no, que te podés resistir, bueno, si me conoces a mí, yo tengo 1,70 m, esos 70 kilos, no puedo resistirme, menos a 3 tipos, claro, armados como están y bueno, que saben lo que hacen, claramente. Daniel, tenemos 2 minutos y a mí me quedan 2 preguntas. Dale. Si podemos meterla en ese tiempo sería lo ideal. La primera es, ¿qué te dijeron hoy cuando fuiste a ratificar la denuncia y presentaste este audio como prueba? ¿Te lo recibieron y que te miraron raro? ¿Qué te dijeron? No, estaban sorprendidos por el accionar directamente del juez. No terminaban de entender cómo el juez ordenó todo lo que ordenó en contra de lo que decía el fiscal, básicamente. Claro. De hecho, el fiscal este, yo lo he visto en la comisaría, cuando me lo recordó, porque hay muchas cosas que tengo borradas de ese día. Pero él estuvo, el fiscal estuvo ahí en la comisaría aquel día. Estaban sorprendidos del accionar del juez. Claro. Bueno, y la última pregunta tiene que ver con, porque la noticia central para nosotros sigue siendo, en este hecho, la situación de los trabajadores y trabajadoras de la RB. ¿Cuál es hoy, si me puedes hacer un resumen, la situación? Mira, los trabajadores están afuera, estamos haciendo todas las gestiones jurídicas, legales, como para retomar la producción, retomar la fábrica. De hecho, la ley sigue siendo, la ley de expropiación sigue vigente. Ahí habrá cuestiones técnicas que hay que resolver, pero nosotros estamos haciendo toda la presión posible para que esto se resuelva de la mejor manera, sin tener que volver a tomar la fábrica, que obviamente va a terminar pasando si esto no se resuelve. Nosotros no vamos a perder una fuente de trabajo más. Esto vos lo conocés, sabés que el movimiento nunca perdió una fábrica y nunca la va a perder. No, además, vale decirlo, está bastante difundido el conflicto de los trabajadores y trabajadoras de Tiempo Argentino y de Radio América por tratarse de medios tradicionales. Y ayer Alejandro Wall, uno de los laburantes, periodista deportivo, él cuando habló en una asamblea ampliada, nombró al Vasco Murúa como referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, porque fueron de los primeros que se acercaron en el momento más álgido después de que ingresó la patota, ¿no? Y me parece que esto es una conducta del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas que nosotros destacamos siempre, más allá de alguna diferencia coyuntural que pueda haber, que no les interesa solo su fábrica, sino que en serio piensan que esto es un movimiento y que no se puede cerrar una fábrica más en la Argentina, y mucho menos en la situación que estamos viviendo hoy. Che, sí. te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por darnos aire. Hemos charlado con Daniel Zakuski, él es integrante del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas.